Antes de escaparse en un descapotable con Luis, Telma nos cuenta qué pasa en el mundo. Internacionales con Telma Luzán. Acá. En Todos en Cuero. Muy bien, y hoy con poca ganas de hacer chistes la tenemos a Telma Luzzani, porque a veces el mundo nos trae noticias feas. Exactamente, la verdad una tragedia en París el viernes. Yo creo que ya casi todo el público, todos los oyentes de Radio Nacional están al tanto de lo que ha pasado. Hubo 6 ataques simultáneos, muy planificados, y esto obviamente desencadenó por parte de Francia una dureza extrema. El presidente Hollande habló de acto de guerra planificado, y inmediatamente hubo el domingo ayer hubo bombardeos en lo que se considera, en una ciudad que se llama Raqqa, en Siria, que se considera la capital, entre comillas, del califato, ¿no? O sea, de este territorio que ha tomado el Estado Islámico y que lo ha transformado como en un Estado dentro de Siria y una parte de Irak. ¿Alguien te va a decir inmediatamente? Ya debe estar llamando oyentes diciendo, bueno, pero los franceses, ¿cuántos sirios mataron en Siria? 250.000 muertos hay desde que comenzó los ataques a Siria, ¿no? No sé si lo mataron los franceses o quiénes lo mataron, pero hay 250.000, es la cifra de muertos. 250.000. Claro, esto es. ¿No son todos soldados? No son todos soldados, ni todos guerrilleros, ni todo ISIS. Obviamente. ¿Cómo no nos hemos conmovido ni enterado? Bueno. ¿Qué va a hacer? Esto es parte de una situación que hay que replantear. Yo siempre recuerdo cuando fue el 11 de septiembre, Susan Sontag, la intelectual, también hizo la misma pregunta, digamos, en un sentido de racionalidad. Si algo hay de racional en todo esto, era preguntarse, ¿por qué razón pasan estas cosas, ¿no? Inmediatamente hubo una reacción muy fuerte en contra de ella, como que estaba, digamos, en contra de Occidente, bla, bla, bla. Pero bueno, la realidad es que hay amenazas en toda Europa, no solamente en Francia, pero especialmente en Francia, pero también en España, en Bélgica, y creo que ahora le vi recién en la televisión, estaba Harvard, bueno, en fin, la situación está muy complicada. Y tenemos una comunicación telefónica que nos ha pedido Telma Luzzani, que es el señor desde París. Está comunicado Emilio Tadei, que es politólogo, es investigador del CONICET, profesor invitado en el Instituto de Historia de América Latina de la Universidad de París 3. Tadei. Emilio Tadei. Y tiene, digamos, la suerte o la desgracia que estuvo tanto en enero, cuando fueron los atentados contra Charlie Hebdo, y ahora, de casualidad, se encuentra nuevamente en París. O sea que es un testigo y además un analista al que le podemos preguntar algo, ¿no? Tadei, ¿nos escuchás bien? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Los saludos desde París. Hola, muchas gracias por atendernos. Bueno, en principio, ¿cómo está hoy París? ¿Sigue, ya está tranquilo? ¿En París vive una vida como la de antes o no? No, decididamente no. Hoy, bueno, desde el sábado París está bajo el control de fuerzas militares. Y obviamente reina todavía un estado de angustia, inclusive de paranoia. Ayer hubo una confusión y corridas frente a la explosión de unas lamparitas de alumbrado público, y bueno, nada, o sea, está en bastante afectada y atravesada por un duelo y una situación de emoción muy fuerte por la cantidad de víctimas y por el sentido de este ataque. Emilio, ¿y cuál es la reacción de la mayoría de los franceses, o si podés hacer algún tipo de análisis, respecto de la reacción de Francia, que es la de bombardear digamos, de una manera como casi de venganza a Siria? Sí, bueno, yo creo que ese es el tema más complejo. Creo que hay... no tenemos mucho tiempo, pero es necesario poner esto, que es un acto criminal y absolutamente condenable, en una perspectiva histórica. Digamos, siempre uno tiene que entender los orígenes de estos conflictos, ¿no? Y en ese sentido, la política exterior desde hace 15 años está atravesada por una lógica, digamos, de intervención creciente en el extranjero, y en ese sentido, lamentablemente, creo que esto que se produce hoy es el resultado de un cúmulo de elementos que tienen que ver con la política extranjera. Creo que lo terrible de esto es que este incremento de la lógica del discurso de guerra, en realidad lo único que produce es más violencia de un lado como del otro, y creo que en realidad esto tiene que ver con el tratamiento, digamos, de los efectos de la crisis mundial y cómo, digamos, las élites europeas están intentando resolverlo a través de una lógica guerrera. Creo que el problema, y esto me parece que es uno de los datos importantes, es que lo que yo siento es una gran dificultad para preguntarse sobre el origen de todo esto. Preguntarse sobre el origen de todo esto supone indagar críticamente sobre esto que yo estoy diciendo, la política exterior y el alineamiento de la política exterior francesa con la lógica, digamos, del combate al terrorismo como única medida, digamos, para resolver este problema. Y en ese sentido también es importante recordar, en ara, digamos, de interrogarse y de formularse preguntas, que el movimiento, digamos, de las primaveras árabes, que llevó consigo un espíritu, digamos, de democratización de esas sociedades, por lo menos en algunos países de forma importante y visible, ese movimiento fue subsumido, digamos, en una represión en la cual también participaron muchos países europeos. Entonces, las fuerzas democráticas de esos países que podían encarnar un cambio con una perspectiva democratizante fueron acalladas, y sobre esa lógica opera el terror del Estado Islámico. Entonces hay una parte de responsabilidad que le cabe a los países europeos. Emilio, Jorge Alperín te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me llama la atención la ambivalencia de Francia, que por un lado es el país europeo más abierto a la inmigración árabe, y por el otro lado es un país agresivo a través de la OTAN, bombardeando los países, como si tuviera como doble discurso esa sociedad, ¿no? Sí, yo creo que esto que vos decís es cierto. Creo que también esa tradición está en proceso de reformulación en un contexto donde el discurso, sobre todo de los partidos de la derecha política francesa, tanto de la llamada derecha republicana como de los partidos neofascistas y particularmente del Frente Nacional, están pulsando para una radical transformación de esta situación. De hecho, sin ir más lejos, y uno de los resultados terribles de este incremento de la retórica violenta y guerrera es que hoy el Frente Nacional, por ejemplo, hizo, al igual que otros partidos de extrema derecha en Europa, la amalgama entre los refugiados que están llegando a Europa y los terroristas. O sea, han dicho abiertamente que algunos de los terroristas han venido, digamos, en este flujo de inmigración de los países que están en conflicto. Entonces, creo que, digo, esto es importante tenerlo presente, porque esto, digamos, estos hechos también tienen como consecuencia en el plano nacional un reforzamiento del discurso securitario que tiende, digamos, me parece, a legitimar toda una serie de medidas que se están tomando. No hay que olvidar, por ejemplo, que en Francia, después de los atentados de Charlie Hebdo, el gobierno de Hollande hizo votar una serie de leyes conocidas como las leyes Macron, en función de que fue el ministro de Finanzas, que tienden a flexibilizar el mercado de trabajo. Eso te quería preguntar, Emilio, porque porque muchas de esas leyes, incluso las leyes que cercenan las libertades individuales, fueron bastante cuestionadas en cierta medida por los franceses, no como el caso de los norteamericanos, que después del 11 de septiembre inmediatamente se bancaron una restricción importante de las libertades individuales. Sí, esto cambió después de enero, ¿eh? O sea, en ese sentido, lamentada unidad nacional o la unidad sagrada, como le llaman acá, después de los atentados de Charlie Hebdo, permitió una modificación, digamos, de las leyes en una perspectiva crecientemente securitaria, que se revela absolutamente impotente frente a la amenaza de estos atentados, porque de hecho, digo, se transformaron las leyes, se modificaron las leyes en el sentido de estrechar las libertades democráticas, y sin embargo, fíjense que nos encontramos el viernes a la noche con una masacre que probablemente no puede ser evitada en la lógica, digamos, de la política de seguridad actual. El viernes, el sábado ayer escuchaba, el anteayer escuchaba a un exdirector de la agencia de inteligencia francesa que decía que teóricamente se necesitan 20 policías para controlar a un sospechoso de terrorismo. Es decir, claro. Y él mismo reconocía que eso es imposible. Ahora, Emilio, decías recién que estas leyes Macron flexibilizaron el mercado laboral también. Sí, sí, obviamente. Estas leyes tendieron, digo, por eso es importante, me parece, tratar de entender que la lógica de la violencia y la lógica del discurso guerrerista es una lógica que resulta absolutamente compatible con el proceso de contrarreformas neoliberales. ¿Por qué? Porque justamente bajo la invocación del estado de guerra y de la necesidad de controlar a las poblaciones y particularmente a los sectores populares, que son aquellos que pueden oponerse, digamos, a todas las políticas neoliberales, se legitima un proceso de flexibilización no solamente del mercado de trabajo, sino del conjunto de las leyes sociales. Digo, nosotros como argentinos esto lo conocemos, y bueno, creo que la lógica de la guerra, en ese sentido, en Europa está sirviendo para eso. Hoy David Cameron, para que ustedes tengan una noción, David Cameron dijo que si es necesario y si se afectan los intereses británicos, su gobierno está dispuesto a intervenir en Siria y luego después consultar al Parlamento. Ah. O sea, de lo que estamos asistiendo es un proceso de degradación rápida de las libertades democráticas y de los derechos sociales, políticos, etcétera. Entonces creo que los únicos dirigentes que hasta el día de hoy en Francia han tenido un discurso que tiende a cuestionar la lógica de la política exterior que se ha profundizado en los últimos años es el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda ha salido a decir claramente que están opuestos, digamos, a esta lógica y que es necesario encontrar, digamos, una salida que permita, digamos, restituir ciertos principios democráticos. ¿Cómo queda el gobierno de Hollande después de esta situación? A ver, hay un elemento que yo no mencioné hasta ahora, pero que es clave para entender también y que, digo, este es un proceso, digamos, hay una multicausalidad de elementos que juegan en este conflicto y en relación a la política interior francesa hay que tener presente un elemento que ha jugado en estos tres días y es que en diciembre, o sea, dentro de un mes, hay elecciones regionales en Francia. Y en ese sentido, todos los partidos políticos están posicionándose. Obviamente, a François Hollande ha convocado a la Unidad Nacional. Quiero aclarar que las encuestas electorales previas le dan, digamos, un desempeño electoral bastante pobre a la coalición de gobierno. El expresidente Nicolás Sarkozy, que visitó, digamos, al presidente Hollande anteayer, rápidamente salió a desmarcarse de la política de unidad nacional, diciendo que el gobierno ha fracasado y que es necesario profundizar las políticas de control social. Inclusive Sarkozy ha llegado a sostener que hay que tener en arresto domiciliario a 11.500 personas que han sido objeto de averiguación de antecedentes. ¿Qué? Eso lo ha dicho anteayer. Y obviamente el Frente Nacional está, digamos, diciendo que la política de migración del gobierno ha fracasado. Solamente el Frente de Izquierda se ha pronunciado, Jean-Luc Mélenchon y los otros dirigentes, Pierre Laurent del Partido Comunista Francés, se han pronunciado en contra de esta lógica. Entonces, creo que mucho va a depender también de la evolución de la situación hasta las elecciones regionales. Pero mañana se van a reunir en un congreso excepcional las dos cámaras y probablemente el gobierno de François Hollande va a pedir la extensión del estado de emergencia nacional, de estado de urgencia, durante tres meses. Porque también está el tema de la COP acá, de la Conferencia de Cambio Climático, que se viene a superponer en esto. Entonces es muy complejo, es un ajedrez muy complejo. Ay, Dios mío. Emilio, a todo esto, el francés común, el tipo que maneja un taxi o que vende ropa en un shopping, ¿tiene idea de la violencia militarista que ejerce su país en el extranjero o cree que estos son unos fanáticos, unos tipos de turbante que están locos? Bueno, ahí ahí, eso creo que es uno de los puntos más sensibles. O sea, yo creo que desde el poder, y acá, digamos, los partidos mayoritarios, más allá de los matices, han abonado un poco la misma retórica, se ha inculcado en una parte importante de la sociedad francesa la idea de que estos son unos locos que atacan, digo, que por cierto tienen una política asesina que es necesario condenar, pero como si esto fuera un problema de locura, claro. Y no, digamos, un problema mucho más complejo. Y en ese sentido, creo que hay una dificultad, o por lo menos yo así lo siento, una dificultad creciente para, por eso yo decía que es necesario, me parece importante que la sociedad francesa pueda empezar a hacerse preguntas. A ver, hay un dato que es significativo y que hablando con compañeros, con colegas franceses, muchos lo desconocen. Hoy Francia es el país que luego de Estados Unidos tiene mayor cantidad de soldados interviniendo en conflictos fuera del territorio francés desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Wow. Este es un dato no menor. Wow. Sin embargo, es prácticamente desconocido por la mayoría de la población francesa. Entonces, es necesario entender que hay una correlación entre este dato y las consecuencias que está padeciendo la sociedad francesa, que quiero aclarar o decirlo nuevamente, o sea, quienes más van a padecer los efectos de una política securitaria son los sectores populares, es la clase trabajadora y son los inmigrantes que están, digamos, llegando a Europa. Eso sí, la van a pasar mal. Es muy, muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido también, y un poco con esto, digamos, termino, pero para me parece que para también establecer un vínculo en relación a la política internacional hay que ser muy cuidadoso cuando se postulan, digamos, ciertas cuestiones o se avanzan ciertas ideas, como por ejemplo ayer la que en el debate presidencial hizo Macri respecto a la política internacional, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy prudente y apostar no a una lógica de el incremento permanente de la violencia, sino a una lógica y una retórica que tienda a fortalecer las dinámicas democráticas y de participación popular. Emilio, te agradecemos muchísimo la comunicación, te mandamos un abrazo. Igualmente, y espero que estén bien por ahí. Muchísimas gracias, ¿eh? Emilio Taddei, desde París, politólogo, investigador de CONICET. Telma Luzzani, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Y muchísimas gracias a la gente del informativo, que le ocupamos varios minutos. Vamos ya mismo al informativo de Radio Nacional. Ya venimos.